tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Noticias con el Bote, en vivo en estos momentos de este martes 5 de agosto de 2014. A quienes nos están viendo en la repetición, les doy la más cordial bienvenida también. Bueno, en el día, tarde o noche, cuando nos vean, bienvenidos aquí a este programa en el que, bueno, vamos a tener a nuestra amiga compañera M. Lucasir, Marta, que también participa en Yo Libremente Opino. Y bueno, pues ahora va a participar con nosotros lo que viene siendo en los programas de noticias con el Bote de los martes. Así que le doy la más cordial bienvenida a este espacio, que espero que sea de esa manera, Marta, ya que sea continua tu participación todos los martes. Y bueno, pues empezamos con tu primer mensaje a nuestra audiencia de Noticias con el Bote en vivo. ¿Vienen? Hola, buenas noches, Bote. Pues en primer lugar, muchas gracias a ti por invitarme a compartir este espacio contigo. Y a todos los que nos escuchan, pues les agradecemos que estén con nosotros, les agradezco y pues acompáñenos. Trataremos de comentar las noticias del día, bueno, desde nuestro punto de vista, esperemos que les agrade. Perfecto, Marta, pues muchas gracias a ti, te aseguro que la audiencia va a quedar complacida con escucharte. Bueno, quiero empezar con un tema rapidito, porque fíjense esto, estaba leyendo yo notas periodísticas que hablaban sobre lo que dijo la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Isela Rodríguez. Entre otras cosas que dijo, comentó con respecto a este programa de útiles y uniformes gratuitos con el que se va a apoyar, pues se supone que a todos los padres de familia y a los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria. Lo que comentó fue que, por ejemplo, los recursos otorgados mediante este programa son de 360 para estudiantes de preescolar, 410 pesos, chequen eso, para los de primaria y 450 pesos para los de secundaria. Fíjense lo que dijo la funcionaria del Distrito Federal. Comentó, con base en un estudio de mercado, de acuerdo a un estudio de mercado, la cantidad a depositar, ya acabo de decir las cantidades, en cada uno de esos niveles escolares, según dice la funcionaria, se adecúa al costo de un paquete básico de útiles, un paquete de útiles básico, y a un uniforme completo, en donde incluso habló de que se pueden hasta comprar los zapatos. Así comentó. Y bueno, hoy en un ratito libre me fui a acompañar a mi compadre, precisamente su chavo entró a lo que es secundaria técnica, y fui precisamente a ver, pues, ¿qué onda? Me dijo, acompáñame para ir a ver cuánto está el uniforme que va a llevar, pues, mi hijo. Y ahí voy, como quien dice, de metiche, pero el andar ahí de metiche nos ayuda para entender cosas como la que vamos a hablar ahorita, porque resulta ser que, fíjense, un uniforme completo de secundaria técnica, que es lo que le digo que fuimos a ver en el caso de mi compadre y su chavo, consta de un pants. Ese juego de pants, pues tiene un pantalón y una chamarra. Cuenta con una camiseta, short, calceta, suéter, pantalón, camisa y bata de taller. Resulta ser que, oh sorpresa, este uniforme que acabo de detallar para secundaria, para el cual se van a dar como parte del apoyo del Gobierno del Distrito Federal para el programa de útiles y uniformes gratuitos, que yo no sé en dónde va a quedar lo de gratuitos, porque resulta ser que todo este uniforme, nada más el uniforme, cuesta 2,000 pesos, poquito más. Estamos hablando de 2,000 pesos. El apoyo que se pretende dar es de 450 para los estudiantes de secundaria. Y dice la funcionaria que, de acuerdo a un estudio, esa cantidad que van a depositar en las tarjetas, que es lo que se va a usar allí en la Ciudad de México, es adecuado al costo de un paquete de útiles básicos y a un uniforme completo. Y todavía planteó que se tienen para gastar los recursos hasta finales de 2014, hasta el último día de 2014, y que en caso de que no los utilicen, fíjense nomás, en caso de que no sean utilizados, esos recursos se devolverán a la tesorería capitalina. Por favor, si el uniforme vale 2,000, falta todavía lo de los útiles. Está hablando de útiles básicos, faltan los demás. Sin embargo, desde hace un ratitillo se ha estado viendo mucho la idea del relumbrón. Creo yo y aquí a ver qué nos puede decir de acuerdo a su percepción también Marta, pero desde mi punto de vista creo que es que recibían más apoyo de uniformes y útiles escolares antes de que fuera con tarjeta, con esa dichosa tarjeta que ahora se está utilizando. Es increíble que la diferencia en el uniforme, en el apoyo, sea tan solo de 40 pesos entre la primaria y secundaria, cuando es obvio que tan solo los estudiantes de secundaria, por mucho, le cuestan más, bastante más, a los padres de familia que los estudiantes de primaria. Ya ni hablemos de la diferencia entre los de secundaria y los de preescolar, donde cuya diferencia apenas viene siendo de 90 pesos. Impresionante. ¿Qué nos puedes decir de esto, Marta? ¿Qué opinas de este programa de útiles y uniformes 2014 del gobierno de Miguel Ángel Mancera? Sí, tienes razón, Bote, en que, pues bueno, es realmente, pues una, pareciera más bien una burla de estas cantidades. Pero por otro lado, ante la burla de los salarios mínimos, que creo que vamos a hablar después, ante la burla y la precariedad, la precariedad en la que viven, al menos es una ayuda. Estoy de acuerdo que en comparación con los despilfarros que los últimos dos gobiernos en el DF que han hecho, por ejemplo, todo lo que gastaron en la línea 12 del metro, los vagones se compraron más caros, todos los despilfarros que se han hecho, el tipo de frivolidades en que Marcelo Ebrard y después ahora Mancera han caído, a diferencia de lo que fue López Obrador, eso no lo podemos negar. Sí, es escandaloso, es de pena, pero por otro lado también viendo las realidades, la realidad de nuestro país en general y bueno, en este caso en el DF, aunque sea un poco, y es triste tener que siquiera decir, bueno, por lo menos están ayudando en algo, pero ayudando en comparación con esos despilfarros y con todo lo que se necesita, sí te entiendo que para ti sea un escándalo, sea una burla, pero bueno, por otro lado también sé que a veces esos pesos, esos centavos pueden ser de gran ayuda a las personas, y es triste tener que reconocer también eso, Bote. Oye, pero fíjate, Marta, que aquí lo que me parece más, lo que me parece inadecuado, por decirlo decentemente, ¿no?, es el hecho de que, pues, hace mucho alarde. Por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal ha cambiado bastante, como tú bien decías, los dos últimos gobernantes capitalinos, porque, por ejemplo, los programas sociales que implementó Andrés Manuel López Obrador en la ciudad, que dicho sea de paso, ya eran parte de la misma ley, él mismo lo comentó, que simplemente los demás no lo quisieron hacer. Obviamente es de esperarse que realmente para los políticos, sobre todo del PRI y del PAN, pues menos, ¿no? No les importa para nada a la gente, ¿no? Pero vaya, pues, a lo que a mí me llama mucho la atención es el sombrerazo, el relumbrón, ¿sí? Ese es el punto, ¿no? Exacto. Además, bueno, no solo eso, sí vemos todos los despilfarros que se hacen con mucha publicidad, con toda la publicidad que hacen estos dos últimos gobiernos del Distrito Federal, sobre todo. Sí, es el querer seguir medrando en eso. Yo sé que por otro lado lo tienen que anunciar, pero como dices tú, también ya es excesivo. Y al lado de los despilfarros, de la publicidad que se paga a las televisoras, todo este tipo de situaciones, sí, la verdad que es lamentable. Pero por otro lado, pues, bueno, a lo que hizo Andrés Manuel fue no son programas clientelares, de hecho a él se le debe que no lo sean, porque están consagrados en ley. Aquí no dependen de que si votas o no votas por ningún partido, no, están consagrados con ley, y esa es la gran diferencia de AMLO, a quien criticaron mucho en su momento y que después, pues bueno, quieren copiarlo y lo copian mal, ¿no? Pero sí, en esa ocasión él los consagró en ley, solitos iban dando y no tenía por qué, no estaban a cada rato dándolos como alardeando de ellos. En cambio vemos ahora que ha sido distinto, ¿no, Bote? Sí, mira, lo que pasa es de que incluso una vez por ahí él mismo lo había comentado, Andrés Manuel López Obrador, de que el programa, por ejemplo, de apoyo a, si mal no recuerdo, adultos mayores, que fue lo más criticado en su momento, precisamente ese programa ya era ley, ese programa, pero no lo habían querido aplicar nadie. Él es el que llega a hacerlo y lo empiezan a tachar de populista aquí y allá. Pero lo más notable de Andrés Manuel López Obrador es que precisamente para demostrar que esto iba fuera de la idea del populismo, pues decide en la entidad que gobernó, que fue la Ciudad de México, pues hacerlos ley. Eso es muy importante, porque no fue más allá de los apoyos, ¿sí? solamente a los adultos mayores. CELCE fue más allá, hubo apoyo a vivienda, hubo apoyo que para reactivar el trabajo en la cuestión de la construcción de vivienda, ampliación, préstamos para que la gente ampliara su vivienda y con ello matar los pájaros de un tiro, porque se apoya a la gente en su vivienda y además se fomentaba el que hubiera movimiento económico en el ramo de la construcción. O sea, ¿qué se entiende? Una aplicación eficaz, es lo que yo me refiero. Una aplicación eficaz. Y además, Bote, recuerda también, por otro lado estaba la austeridad. Él no dice fue de viaje como Ebrard, viajes que ni venían al caso. No, él no se fue como Ebrard ni Mancera de viaje por acá y por allá, uh-huh. para nada. Nunca sí. lo hizo. Y al contrario, estableció una política de austeridad que iba con la mano, de la mano de esto, ¿no? En cambio, aquí no, aquí todos los despilfarros que se han hecho de manera... No tan escandalosa como vemos los del PRI o los del PAN en otros estados o en el ámbito federal, pero en comparación con la austeridad de AMLO, pues sí llama la atención. Sí, llama bastante la atención, y sobre todo porque recordemos que hace poco, ¿no? Cómo Mancera pues simplemente así nomás remodeló su oficina, ¿no? Y la de sus meros cercanos, pero digo yo, bueno, no sé si de los cercanos meramente, pero de que sí hubo una remodelación que por ahí costó de 3 millones de pesos, pues sí, eso sí también salió en unas notas periodísticas, y ahí es donde uno dice, espérate, Andrés Manuel actuó eficazmente, él no hizo ese tipo de cosas, él no agarró y dijo, ¿sabes qué? No me gusta la oficina y hay que componerle esto, no importa que le cueste al pueblo, ¿no? Eso no hizo López Obrador, y eso también vale la pena señalarlo y puntualizarlo, así como en su momento tú me has escuchado cosas que me parecen mal de Andrés Manuel López Obrador, también las he señalado con dureza inclusive, ¿no? Así es, pero es que en este caso, pues bueno, creo que sí hay una gran diferencia. Bastante, y, sí. y no podemos tampoco ningunearlo, ¿no? No, para nada, claro que no, y por eso mismo resalto que se vuelve, pues mira, ya nomás tomando en cuenta, imagínate, ayudas a los padres de familia con 450 pesos. Pues nada más en la subida del transporte, el llevar a los hijos a la escuela, ya cuánto va a costar. Ya se va a rebasar por mucho ese tipo de apoyo. Y ahí es donde ya se va viendo con toda claridad, Marta, esa tendencia de los gobiernos de disque izquierda, por eso ya les llamo así, en realidad de seguir siendo el PAN con lo mismo del PRI del PAN, ¿no? ¿Sí, no? Sí, pues sí. Bueno. Sí, pero bueno. Ok, vamos a dejar el tema de los útiles, y sí me sorprendió mucho porque dije yo, en la torre, todavía, cuando ya regresé yo de allá, que fui con mi compadre, me pasé luego, pues ahora sí que a terminar mi turno de trabajo, y ahí agarré la computadora y me puse a buscar, y ahí fue donde encontré de nuevo esta nota que les digo que hablaba de cuánto es lo que se destina, dije yo, ah, bárbaro, pero bueno, ok. Otro tema que me llamó mucho la atención y del que se ha venido hablando bastante es sobre el mensaje, esta convocatoria de Mireles que hizo desde la cárcel, pues para que se venza el miedo. Venzamos al miedo. ¡Ay, jole! Interesante esto que plantea. Y sobre todo también esto del mensaje, ¿no? Ya van dos. Híjole, pues caray, pues se supone que es un penal de alta seguridad. Me parece increíble. Sí. ¿No? Se supone que sí, no. Está como tomando el relevo de Marcos, ¿o qué pretende? Exacto. Exacto, pero aquí, Marta, lo que llama la atención es que estás hablando de un penal de máxima seguridad en el que se supone que los tienen hasta incomunicados o no sé qué cosa a los que están ahí. Sí. Y ya van dos mensajes en poco tiempo, por cierto, ¿eh? Bueno, no solo los mensajes desde el principio, ¿no? Como muestran cuando se rapa y color rapan y todo este show, toda esta exposición que todos los reflectores, y pues yo quisiera ver que a otros, a presos, a Nestora Salgado, a tantos otros que no se sabe nada de ellos de verdad y que están totalmente incomunicados y no se les da toda esta exposición, es un poco cuestionable, aunque sé que a muchos que pues es su héroe, no lo van a considerar así, pues nos van a decir que pues somos de derecha y que no nos damos cuenta de la calidad de este héroe o activista social que ahora parece que quiere ir por ese camino, ¿no, Bote? Pues sí, pero tiene muchas incoherencias que, aparte de lo que ahorita ya planteamos en el término de que tiene una exposición que, como tú bien dices, Nestora no tiene, y otros tantos no más simplemente ni se les menciona. ¿Sí? Exactamente. Y esto va de la mano, Marta, hemos de recordar cuando se accidentó en la avioneta Mireles, cómo la Policía Federal lo llevó, lo cuidó, lo trasladó al hospital y luego lo llevó de regreso, o sea, cosa que no va de acuerdo en la lógica, pues, de alguien que se supone que está precisamente pues en contra de manera real de lo que está ocasionando el problema tan serio de la seguridad. Pero bueno, fíjate bien, esto vale la pena mencionar porque tiene varias matices y aquí podemos hablar un buen rato. Fíjate bien, desde el penal de la seguridad de Hermosillo, Sonora, esto lo publicó Revista Proceso, el fundador de la, fíjense, así lo puso y es cierto, el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, envió un segundo comunicado a la Nación en el que pide vencer el miedo y recuperar la democracia, la ciudadanía y el país con las armas de la lealtad. ¡Qué incongruencia total de alguien que fundó precisamente un movimiento armado! O sea, aquí voy a hacer de lado la causa, si de veras sí, que si sí, que si no, y que si es una buena causa porque era en contra de los delincuentes o lo que sea, pero estamos hablando de un movimiento que inició precisamente con armas, un movimiento armado. Y ahora sale a hablar y a decir que con las armas de la lealtad. ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Cuáles son las armas de la lealtad? ¿Cuáles son las armas de la lealtad? La lealtad hacia... aquí vale la pena preguntar. ¿La lealtad hacia quién? Porque si hablamos de lealtad, Marta, yo digo que en honor a la lealtad, lo primero que debió de haber hecho Mireles, con todo respeto, es aclarar de qué manera llegaron las armas que utilizó su movimiento de autodefensa. Y eso nunca lo dijo, nunca se aclaró, nunca se supo. Eso por un lado, Boti, recuerda que él siempre decía que no estaba él en contra del gobierno, y después acusaba mucho a Castillo, pero como si Castillo se mandara solo, pero a Peña no decía nada. ¿Y cuándo dijo que no se votara por Peña? ¿Y cuándo estaba con todo este sistema que es el que ha generado la violencia? Yo no vi nunca eso. Exacto. No, y además, fíjate qué interesante, que surgen las autodefensas cuando estaba el general Oscar Naranjo. Es interesante, ¿verdad? Eso es lo que está más interesante. ¿Por qué no inició mi...? Por ejemplo, no quiero decir nada, simplemente pregunto. Hay preguntas que necesitan respuesta y que muchos que lo consideran su héroe no quieren contestar y no les interesa contestar, y lo único es que hay que hacerlo héroe por esta mezcla. Parece que está tomando el estandarte relevo de Marcos, pero creo que me caerá bien o no Marcos, o nos caerá bien o no Marcos, pero creo que es muy distinto lo que hizo con los zapatistas y no él, todo el movimiento, que no tiene nada que ver, pero pareciera con estos mensajes tan raros, porque las primeras entrevistas con Revista Proceso, él decía que no estaba contra el gobierno y no decía nada del activismo social, era simplemente, sí, una legítima defensa contra la violencia, contra los narcotraficantes, para proteger sus propiedades, la propiedad que les estaban atentando contra ellas, contra su propiedad, pero antes el sistema no le parecía malo, no, nunca dijo nada contra él. Entonces, pues bueno, creo que sí hay una gran diferencia. A mí no sé, pero siempre se me ha hecho una mezcla entre, bueno, no ahora, no, en principio siempre me parecía una especie de Fox, así dicharachero, incongruente, decía una cosa aquí, decía después una cosa allá, pero ahora con estos mensajes ya creo que también quiere hacer una como mezcla entre Fox y Marcos, ¿no, Boté? Ándale, Fox y Marcos, fíjate, qué buen puto manejaste. Fíjate lo que dice: para recuperar aquello que es nuestro solo hay que vencer el miedo. Recuperemos nuestras tierras, montes y valles, nuestra democracia, nuestra constitución, nuestra federación, el significado de ciudadanía y nación, puntualiza el texto leído por su abogada Talía Vázquez y difundido en un video a través de las redes sociales. Pero a momento, dice, es para recuperar aquello que es nuestro solo hay que vencer el miedo. Sí, pero ¿cómo lo vas a vencer? ¿Cómo se vence el shock? Recordemos la teoría precisamente del shock, ¿sí? O sea, eso es muy importante, y lo que planteaba en términos generales la doctora Naomi Klein. Básicamente, el shock, que viene siendo lo mismo que el miedo, ¿sí? Nada más que más acentuado, obviamente, el estado de shock es superior todavía. Pero viene siendo similar. ¿Cómo se rompe todo eso? Con información. Es con lo que se rompe, con información. Por eso él habla mucho en su mensaje de que recuperemos nuestras tierras, montes y valles. ¡Claro! ¡Nuestra democracia! ¿Cómo podemos recuperar nuestra democracia? Pues organizándonos. Y a todo llamó este Mireles, menos a que la ciudadanía se organice. Fíjense eso que es, qué interesante es. Porque es algo que, por ejemplo, aquí en Noticias con el Voto, Yo Libremente Opino, llevamos años diciendo. O sea, nosotros hemos estado pidiendo lo mismo en términos generales que Mireles, pero aparte hemos dicho cómo. Y sin embargo, cuando importa, como dices tú, es para los que quieren ver en él a un héroe, sin que se acepte nada, ¿eh? No se puede aceptar preguntas, no se puede aceptar cuestionamientos, porque ya uno ya es otra cosa, uno ya es de derecha, uno ya está a favor del gobierno y no se trata de eso. Porque si hay algo que yo, por ejemplo, sí he dejado muy claro en todos los noticieros, y yo libremente opino, he dejado muy en claro que precisamente el principal culpable del crecimiento de la violencia, obviamente que ha sido el actuar del gobierno que tiene este país, el actuar deficiente. No se puede entender, no se puede entender el crecimiento del crimen organizado por sí solo y así nomás. Si de veras hubiera una autoridad, unas autoridades correctas, si hubiera de veras un sistema político y de gobierno correcto, simple y sencillamente no hay modo de que crezca la delincuencia. La delincuencia crece porque, entre otros factores, precisamente lo que se hace mal en política y gobierno en un país es aprovechado precisamente por la delincuencia organizada para crecer. Un ejemplo rapidito. Las condiciones precarias que hoy vivimos, que dejan a millones de jóvenes sin oportunidades de estudiar y de trabajar, pues todos esos jóvenes se vuelven caldo de cultivo, caldo para reclutar a las filas del crimen organizado. O sea, que el actuar inadecuado en materia económica y en materia social, precisamente también sigue creando miles y miles y miles de personas jóvenes, grandes o lo que sea, que por necesidad tienen que reclutarse, tienen que hasta rogar al crimen organizado que les dé chamba, ¿eh? O sea, allí es donde está ese factor importante, que es el que debe plantearse y que tampoco Mireles ha planteado como debe plantear. O sea, oye, Bote, sí. Y lo que dicen, ¿no? Bueno, en otros mensajes o en otras entrevistas, no sé si fue en algún mensaje en específico, pero cómo hablaba que él va contra los malosos. Y él respeta al gobierno, pero va contra los malosos. Y no, aquí nos tiene así, en esta violencia, en esta miseria, que también es violencia, él, y sería el principal maloso, sería el gobierno, Bote. Y luego dice que ahora en este mensaje que mencionas, vamos a recuperar nuestros montes, nuestras tierras, ajá, de los narcotraficantes, dice él, me supongo, porque es con el que los malosos que dijo el gobierno, es contra los que se va él, y de las mineras y de todas las transnacionales y de las petroleras que vienen también, ¿a esos también se refiere o a esos no? Ellos no son malosos, ¿verdad? Es lo que él dice. Ah, porque también él se jacta de que gracias a él se limpió Michoacán. ¿Sí? ¿Cuándo se limpió Michoacán? ¿A qué hora? O sea, alguna vez fue contra los, o mataron, porque ya es ellos ya de plano van a las ejecuciones judiciales, extrajudiciales, a matar, pero alguna vez fue alguno de los líderes, en todo caso habrá sido alguno de los sicarios, alguno de los narcos de poca monta que están ahí por la violencia que provoca la miseria, y que es provocada por estos malosos que dice que no son malosos porque él apoya al gobierno. Él lo decía siempre, no voté. Sí, o sea, y ese es el punto también interesante, que queda muy ambiguo cuando él plantea pelear contra los malosos. ¿Malosos desde qué criterio y con base a quién los catalogue? ¿Sí? Pues con base en lo que también lo catalogan los del municipio en San Nicolás Garza García, que el alcalde de ahí, ¿no? No me acuerdo, un panista, Mauricio, sí. No me acuerdo qué. Mauricio Fernández. Que iban a hacer su fuerza paramilitar para evitar que los narcos les robaran robaran o mataran o extorsionaran o secuestraran a los millonarios de Garza García. Ellos entonces también deben ser héroes, supongo, porque hacen lo mismo que hacen Mireles, hasta que a ellos les tocaron sus propiedades, es cuando los y nadie los critica, está perfecto que su legítima defensa, pero entonces también los paramilitares de Garza García y todos estos, ¿no? Porque antes esta zona que siempre hemos visto, esta zona donde empezaron las autodefensas, es una zona es muy rica, a diferencia de la otra zona de Michoacán donde ahí no había las autodefensas, sino las policías comunitarias, que es otra cosa, que es distinta a las autodefensas, se defendían de los despojos que les hacían las mineras, los talamontes, de sus recursos naturales. Y en eso sí había una resistencia contra el sistema económico que los estaba ahogando. Y ahí nunca se metió, en eso nunca no hubo ningún problema. Simplemente a los malosos que le dice el gobierno a meterles que lo son, y no se da cuenta de todo lo demás del sistema. O sea, a menos que ahora ya lo esté haciendo, ya que está encerrado, ya que le están dando tantos reflectores, que ahora de tanto que lo hicieron héroes y vio cierto, ya veo que sí reditúa, y que estar tanto con el gobierno ya no es tan ventajoso, entonces ya quiere ser activista, ¿no, Bote? Pues bueno, yo sí veo cierta incongruencia, pero veremos, Bote. Pues sí, eso sí. Fíjate, luego empezó a hacer preguntas, pregunta Mireles, ¿No hemos estado todos en la prisión del miedo, de la represión y de la humillación? Seguro muchos la recordamos, la hemos vivido y la vivimos. Es la prisión de la ira que solo se libera apretando los puños. Es la prisión de la impotencia, de la natural hambre de justicia. Todos en el fondo eso queremos, ¿no es así? La justicia. ¿Dónde hemos estado que nuestro propio gobierno nos la niega? Los funcionarios de nuestra patria nos niegan la justicia y nos mandan a la prisión. Nos niegan la justicia y nos mandan a la prisión. Aquí llama mucho la atención porque, pues, si a toda esa intencionalidad, de una u otra manera, se le pone, ahora sí que como dice por ahí, se ponen de pechito, ¿sí? Porque aquí él dice que lo mandaron a prisión, sí, pero pues si estás usando o tu gente, o lo que sea, si tú estás liderando, tú eres fundador de un movimiento que usa armas que no que son de uso exclusivo del ejército y eso es ilegal, pues estás cometiendo una ilegalidad y punto. Así que tampoco no es el hecho de que simplemente lo mandaron a prisión así nomás. O sea, algo sabemos que por lo que haya sido, pero algo de lo que se justifica, por ejemplo, el gobierno para esta situación, es simplemente que estaba usando armas de uso exclusivo del ejército. Y yo aquí lo he dicho muchas veces, y aquí Marta no me dejará mentir. Caray, no se debe dar lugar a la represión, no se debe dar lugar al actuar del Estado en contra de un movimiento. Eso yo lo he dicho muchas veces. Pero fíjense, todavía siguió con las preguntas, dice, está interesante esto. Dice, Mireles Valverde, acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército y de delitos contra la salud, insiste, ¿por qué no nos protegen los que nos deben proteger? Pues ¿por qué no nos protegen? Pues porque los que no nos protegen, y esto sí lo digo yo, esto lo contesto yo, porque porque la gente, más bien, los ciudadanos siguen votando por los que nos deberían de proteger y no lo hacen. Por eso, ¿sí? ¿Por qué no nos protegen? Porque aunque no nos protejan, millones de tarugos siguen votando por el PRI, por el PAN. Por eso es por lo que no nos protegen, ¿sí? ¿Qué hemos estado haciendo todo el pueblo mexicano para que se pueda robar, fíjense, para que se pueda robar al hermano, violar a la hija, secuestrar a los pobres y desvanecer a los nietos? ¿Qué? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Vuelvo a repetir, votar por el PRI y el PAN. Lo siguen haciendo. Ocurrió lo de la masacre del 68 y el pueblo siguió votando por el PRI y el PAN. Le pusieron un impuesto que para un estadio, precisamente para los Juegos Olímpicos del 68, y resulta ser que la gente siguió votando por el PRI y el PAN. ¿Eh? Se hizo el fuego a prueba y siguieron votando por el PRI y el PAN. Resultó nefasto el gobierno de Fox y la gente siguió votando por el PRI y el PAN. Y el de Calderón también y la gente sigue votando por el PRI y el PAN. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues simplemente ha estado votando por el PRI y el PAN. Eso hay que señalarlo como es y decirlo con toda claridad que es lo que no está haciendo Mireles en su mensaje. Fíjense esto. ¿Qué hemos hecho para que se nos tenga en el concepto de pueblo idiota? Yo voy a responder también eso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Muy sencillo. Cuando la televisión dice, cuando en la televisión en las pantallas sale la invitación para que los tarugos vayan a festejar un empate, una calificación de una selección disque mexicana, pero que en realidad es de un grupo privado llamado Femex Food, y ahí van todos a llenar el ángel. Eso es lo que han hecho para que se nos tenga en ese concepto, señor Mireles. Y también hay que decirlo con toda franqueza. Y usted ni siquiera menciona a la Femex Food, ni a la selección, ni a Televisa, lo menciona Mireles. Señor Mireles, usted no menciona lo que debe decir en sus mensajes. Pero eso sí también me queda muy claro, ahorita haciendo un paréntesis breve, Marta. Con este tipo de mensaje también me queda claro que aparte de doctor es un buen político, Mireles, ¿eh? Me parece una demagogia espantosa. ¿Por eso? Para los que se emocionan con eso, pero la verdad, viendo, como bien señalas tú, ¿dónde estaba cuando Calderón inició esta guerra esta guerra estúpida contra el narcotráfico? ¿Dónde estaba él después de toda esa campaña terrible de mentiras, diciendo haya sido como haya sido, ganó la presidencia a la mala? ¿Dónde estaba en el fraude electoral? Que eso también es muy importante. ¿Dónde estaba Mireles? ¿Alguna vez lo criticó? ¿Por quién habrá votado Mireles Bote? Exacto, ¿por quién habrá votado? Pero fíjate esto. Y Peña Nieto y la compra, lo que hizo Televisa, las cosas que hizo con la compra de Peña Nieto en la presidencia, ¿dónde estaba? Esos no son malosos, ¿verdad? Ándale. No, pero fíjate, yo al referirme, Marta, yo al referirme, creo que el concepto sí tiene razón en lo que comentaste, ¿eh? Yo al referirme en el término de que es, de que para ser doctor resulta ser que es buen político, me refiero en el término de la demagogia para escribir, para hacer un escrito. Yo, mira, no sé los que la ven a Mireles como un héroe. Eso bote. Sí, o sea, no lo sé ellos. Lo que sí yo sé es que yo así nomás de leer esto, de leer lo que él escribe. Ya este es el segundo mensaje, también leí el primero. Perdón, discúlpame, pero todo pensaría menos que un ciudadano doctor cualquiera escribió algo así. Yo no lo puedo pensar. Yo lo que creo que están construyendo ya, que están queriendo construir a su próximo Fox. Puede ser. Alguien está ahí tratando, incluso ya con Morena, a ver si no es el mismo PRD o el PAN o algo así, pero están como construyendo su que va a restar nada más votos, o que va a ser otro Fox que ahí en el momento, pues, porque no se había visto antes de otra manera, va a ser un Fox que hablaba, parecía muy lleno de energía, muy con mucho temple, hablaba aquí, mucha fuerza, carismático, y pues yo creo que por ahí van, ¿eh? A ver si no es el mismo PRD, bote. Imagínate, Marta, nomás así, este sí es como guasa, ¿no? Imagínate que tanta demagogia, tanto choro, tanto relumbrón de Mireles para terminar siendo un cuadri. Pues sí. Un cuadri, o sí, está peor todavía, pero sí un cuadri. Porque nada más por el hecho de que, así como con Fox o con Peña, cuántas estaban enamoradas, también mucho he visto a muchas de izquierda, pero enamoradísimas de Mireles. Sí, ¿eh? Sí, es cierto, sí, ¿eh? No, las mujeres se vuelven locas por él, o sea, quién sabe por qué, pero igual es el mismo fenómeno de Fox, ¿te acuerdas? Y luego, de ese modo de decir una cosa, luego decir otra, primero si estaba con, no estaba con el gobierno, luego nada más es contra Castillo, o sea, no, muchas cosas muy extrañas, todos estos reflectores, y pues sí, como que así como le dan a la derecha o a los que se dicen apolíticos, o a los le dicen que los distraen con el mundial o con la liga de fútbol, pues a la izquierda a muchos de la izquierda cuando están estas reformas en específica, pues su detención y todo como que también es su distracción para cierta parte de la izquierda, vote, mientras ellos hacen lo que quieren, ¿no crees? Pues sí, mira, fíjate. Dice, ¿qué hemos hecho para que se nos tenga en el concepto de pueblo idiota? Ya respondí yo eso. Pero fíjate, dice, nuestros gobernantes viven en el Edén del poder y nos expulsan de lo que es nuestro. Nuestra amada patria debe depender de todos nosotros, no de los que nos encierran en la prisión de la dictadura y de la simulación. Fíjate qué frase tan impactante utilizó Mireles para decir lo que Andrés Manuel López Obrador viene diciendo. Lleva diciendo, esto se dice. Exacto, ¿cuánto lleva Andrés Manuel López Obrador diciendo algo así? El cambio viene de los diagnósticos con práctica y en el gobierno donde hubo un cambio en el DF, luchador social fue AMLO desde estas, no toma de sino protestas contra lo que hacía Pemex en la región de Tabasco, sí. O sea, es otra cosa, pero bueno, qué interesante que a AMLO lo califiquen de loco, que la izquierda ahorita está en una gran parte de la izquierda esté desencantada porque no ganó, y en cambio ya estén construyendo esta otra figura, una figura extraña que a mí sigue sin convencerme, vos. Este personaje, ¿no? Vaya a terminar esto como esa figura que tanto se construyó, has de recordar, Marta, de la señora esta Miranda de Wallace, ¿no? Ah, más o menos, ¿sí? Otro tipo, porque es como del lado de la izquierda progre, ¿no, Bote? Exactamente. En fin, fíjate, dice, y lanza, dice, ¿no? Es momento de que nosotros, los mexicanos y las mexicanas de hoy, nos ganemos nuestro momento de dignidad. Ese momento de que contra los traidores a la patria y al pueblo, usemos las armas de la lealtad y de la hermandad entre nosotros. ¿Dónde pone este señor el arma principal? El misil principal, la bomba atómica que significa, más bien dicho, la organización ciudadana. De nada sirve todo lo demás si no hay la debida organización, y este señor todo dice menos la organización de la gente. Y él es el héroe que llega con las armas porque lo llaman de todas partes para ir a matar a los malosos, ¿no? Pues él es el héroe, porque van a estar la organización de otros, o sea, ¿no? Si es la organización lo que importa. Mira, puse yo un post en el tiradero del bote precisamente de un programa que habla sobre los fondos buitre. Precisamente en ese programa estuvo como invitado, pues uno de los que, digamos, fueron los que iniciaron el movimiento en España de los indignados. Y él planteó algo muy importante, así dijo, y lo pueden ver en ese programa, ahí lo pueden ver, el tirador del bote está el programa. Y él planteó y dijo esto, que es muy importante: la indignación hay que convertirla en políticas públicas. ¡Órale! Esa es la verdadera, esa es la verdadera, el verdadero motor. Y lo que él dijo, y lo que también dijo él, es que el verdadero temor, precisamente, de los que gobiernan, de los que mal gobiernan a los pueblos, lo comento yo así porque fue palabras más, palabras menos, no me acuerdo todo con exactitud, pero dice, el principal temor es precisamente, cuando con los votos pueden perder ante la ideología contraria. Palabras más, palabras menos. Así la entendí yo. Y eso viene a abonar de lo que tanto hemos dicho aquí. Por supuesto que la vía electoral funciona si de veras los ciudadanos votan correctamente, si de veras se organizan para llevar a cabo esa votación correcta de manera contundente. Por supuesto que eso sirve. Y no lo que ahorita, por ejemplo, llama este señor, que llama a todo menos a lo principal. Él no está llamando a la organización de los ciudadanos. Y lo que de veras, lo he dicho yo muchas veces, lo que de veras da los cambios no es nada más lo que se ve a la hora de que hay una lucha social o inclusive cualquier tipo de lucha que logra un cambio, no es lo que se está viendo de lucha, sino la organización que hay detrás. Dependiendo del grado de organización es como se dan los cambios. Por eso yo reitero que más que violencia, lo que hace falta es organización y conciencia, votaciones contundentes. Para eso se requiere organización. Lo principal, que he dicho aquí muchas veces, arriba, y lo hemos visto, de sobra lo hemos visto, y más en estas aprobaciones prácticamente fast track de todas las reformas estructurales, que le llaman ellos, que México necesita, pero que sabemos quiénes las necesitan realmente, los ambiciosos vulgares y llenadero. Están perfectamente organizada a la derecha, precisamente con el poder financiero, con los potentados nacionales y extranjeros, con las compañías transnacionales, todos ellos y la clase política PRI PAN están organizados, y por eso, a pesar de que son pocos, nos tienen como nos tienen a todo un pueblo de más de 100 millones. Por eso, porque ellos están perfectamente organizados y nosotros no. ¿Por qué un puñado, hay que decirlo con claridad, y eso no dice Mireles, ¿por qué un puñado de multimillonarios, de los hombres más ricos del mundo, tienen sobreexplotado al mundo entero? Porque ellos están perfectamente organizados. Ellos, los medios televisivos principalmente, todo medio televisivo comercial, los precisamente los políticos en el mundo que dicen de palabra y para que les lleguen votos que el pueblo importa, que la nación importa, pero que en realidad lo que importa es ese sector financiero internacional, ¿sí? Es donde está el dinero, lo que de veras importa. Pero ellos están perfectamente organizados. Esa es la clave, la organización, y eso es lo que el señor Mireles no plantea. Plantea de todo. Dice, ¿dónde hemos estado? Que se nos humilla con la tortura de la desigualdad social. ¿Dónde hemos estado? Hemos estado en la desorganización, en la apatía, señor Mireles. ¿Qué hemos estado haciendo para que un grupo de traidores nos diga la palabra democracia mientras sostienen el bastón de la dictadura? Fíjate, ¿qué hemos estado haciendo? Lo que ha estado haciendo el pueblo mexicano es seguir votando por el PRI y el PAN, lo repito. Es seguir votando por lo que la televisión le indica, por repudiar al verdadero cambio tan solo porque es mal presentado en medios televisivos. Eso es lo que hemos estado haciendo, señor Mireles, y se debe decir con toda puntualidad y no con demagogia. Por eso prefiero ya dejar ahí lo de ese mensaje, porque creo que por donde se le vea, lo pueden leer completo, yo ya lo leí completo, y simple y sencillamente esto es demagogia total, no típica de un ciudadano doctor. Lo dejo así de claro. Y sé que se van a enojar los que siguen viendo a este señor como un héroe. Para mí, ni él ni las autodefensas son héroes. ¿Sí? Para mí, héroes, lo que alguna vez dijimos, Marta, ¿sí? Precisamente las policías comunitarias, las que sí llevan tiempo, con toda la precariedad y con todos los riesgos que ello conlleva, hacen una labor, y llevan haciendo desde hace décadas una labor, precisamente para defender su comunidad. Y eso simple y sencillamente ni se menciona, al igual que como dijo la comandante Nestora, hasta el momento, simple y sencillamente, ¿qué querrá ella decir? ¿Quién sabe? Porque resulta ser que de repente es más importante lo que tenga que decir Mireles y no lo que tenga que decir Nestora, lamentable. Marta. Sí, y bueno, ahora que hablas de la organización, ¿nos gustará o no, o les gustará o no la vía electoral? Para algunos no lo es, pero creo que, como bien señalas, no se puede obviar ante el enemigo tan grande que es todo este puñado de personas que dominan al mundo y nuestro país, y que bueno, el que se traducen en sus títeres del PRI y del PAN, y ahora varios del PRD, porque son los que defienden sus intereses, pero digo, a algunos no les gustará esta vía, pero creo que por eso no se debe eliminar ninguna, hay que utilizar todos, porque además gracias a esta vía es como se impone a gente como Peña Nieto, como Calderón, que nos tienen en la violencia, en la miseria, que cada vez es mayor, por un lado. Y por otro, en esta vía, en esta cuestión también, en esta ya en la vía electoral, hablando de la vía electoral sin que yo minimice las otras que también existen, pero ya hablando de esta vía electoral, y que a la que siempre ha apostado Andrés Manuel, nunca ha sido incongruente, siempre ha dicho que por ahí va, y a eso ha apostado, y estemos de acuerdo o no con el partido Morena, desde el movimiento de Morena, desde el fraude de 2006, él sí ha apostado por una organización Vote. Sí, y eso no lo podemos negar. ¿Dónde está, dice Morena? Hay mucha gente que se ha organizado. Y no diga que todo el pueblo es estúpido. Y no solo en la cuestión de Morena, sino hay mucha gente en la cuestión de la información, muchos periodistas que han sido asesinados, secuestrados, que ahí están y no son estúpidos, no son parte del pueblo estúpido, como dice él. Y hay muchas resistencias indígenas de todo tipo que están a lo largo, en muchas partes, defendiendo sus recursos, defendiéndose contra las mineras, defendiéndose, y no son estúpidos. Así es que, así como hablar tan fácilmente de que todo el pueblo es estúpido, también creo que debería ser más mesurado, porque mientras él está ahí con sus armas de alto poder, que quién sabe dónde las consiguió, mucha gente sin esas armas están encarcelados, siguen resistiendo, han sido asesinados y han estado ahí tratando de enfrentarse a toda esta dictadura disfrazada de democracia de la que él habla. Y quisiera saber, ya habla así en general, en abstracto, su mensaje, ha dicho algo de estas reformas estructurales, que si estudiara un poco más todo lo que está haciendo Peña y que iban haciendo desde hace 30 años Salinas de Gortari y los que le siguieron, incluyendo los panistas, lo que han provocado, y se manifiesta en forma concreta ante esto, ¿no, verdad? Solo palabras vagas y abstractas, Bote. Exacto. Bueno, ya para terminar este tema y tomando en cuenta, yo creo que la organización es lo importante. La gente debe de buscar organizarse y todos debemos hacer nuestra tarea, ¿sí? Correr la voz, informar, crear conciencia. Eso es a lo que se le apuesta, considero yo, al igual que Marta, que toda esta vía, ¿no?, de organización y de conciencia, precisamente ha sido trazada y ha sido la planteada por Andrés Manuel López Obrador, y que aunque muchos dicen que está agotado, no puede estar agotado algo que no se ha aplicado. Así de sencillo. Todavía el pueblo mexicano no se ha organizado como se debe. Por eso, contrario a lo que inclusive Mireles y otros diga, de que pues esto, hay que buscar el México que merecemos, perdón, el México que merecemos es este, porque el pueblo mexicano, o sea, no digo que todo, pero gracias a millones que todavía no se organizan, y que son muchos, pues las cosas siguen estando como están, y van para mal, y sigue habiendo plurinominales, para que siguen el número grande de plurinominales del PRI y del PAN, para poder meter a quien se les pegue la gana de senadores o de diputados. ¿Por qué? Porque le siguen llegando millones de votos legítimos al PRI y al PAN. Así que por ahí debemos de partir. Y aquí recordar, ya nomás para terminar esta parte, también en el video que les comento del programa sobre los fondos buitre, también este señor fundador de los fundadores, pues, del movimiento de indignados que estuvo ahí, comentó una anécdota, bueno, no sé si chiste o anécdota, pero es bueno recordarla, porque ese es el ejemplo que debemos seguir. Estaba en el bosque que se incendia, algunos ya lo han de conocer esto, ¿no? Está el bosque que se incendia, y pues todos los animales, el león que es el rey de la selva, pues por piernas todos corren, y resulta ser que un colibrí agarra, toma tantita agua en su piquito y se regresa para echar esa gotita de agua al incendio. Y de ahí lo ven todos los animales y se empiezan a reír y le dicen, mira, pues, ¿a poco crees que vas a apagar el incendio? Y nada más les respondió, pues no creo que voy a apagar el incendio, simplemente estoy haciendo lo que me corresponde. Así nada más. Pues sí. Y es lo que necesitamos hacer, y más en este país que están las cosas como en el bosque, necesitamos que todos hagamos lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde es llevar conciencia e información, invitar a que todos se organicen desde su casa, entre familia, compañeros de trabajo, que pongan en el centro de su casa, en el centro de su trabajo, de su convivencia con sus compañeros, pongan en el centro lo que están aprobando, los diputados y los senadores del PRI, del PAN, del PRD, de todos, lo que se está aprobando en el Congreso y que nos va a dar en la torre, lo que ocurre políticamente en este país, lo que de veras sucede a activistas serios, a gente que ha luchado por este país, lo que de veras le ocurre a ellos y no los relumbrones que nos presentan. Eso es lo que debemos hacer, y correr la voz entre todos y no estar esperando a ver qué líder nos dice qué hacer. Ese es el punto. La organización es clave, y la organización la pueden empezar todos desde su casa, todos desde su trabajo, como vecinos la pueden iniciar. Ya lo he dicho muchas veces, hay que ir dejando aquello de estarse quejando. Hoy, ¿sabes qué? Que están sube y sube la gasolina, pues hay que hacer algo para que consumamos menos gasolina, organizarnos entre vecinos para que vayamos dejando, para que ocupemos menos los automóviles. Cosas así. Empezar a utilizar la bicicleta, hacer ejercicio, usar el transporte público. Si ponen otro día de no circula para verle la cara de tarugos allá en la Ciudad de México, pues háganle, ahora sí que, pues háganles el juego, y en vez de circular en automóvil, pues usen bicicleta. Los que puedan ir a su trabajo en bicicleta, háganlo. Aprendan a organizarse para precisamente tomar las acciones inteligentes debidas. Y para cambiar un país, lo que se necesita es un pueblo organizado. Es lo que se necesita. Lo demás, no, es que ¿sabes qué? Pues es que se necesita que esto, que el otro, que se necesitan armas. No, no se necesita eso. Se necesita un pueblo organizado. ¿Sí? Es lo que se necesita. Porque son varios los países que han sido el ejemplo de cómo la organización y la conciencia es la mejor vía. Alguna vez, el fallecido, en paz descanse, Hugo Chávez, intentó violencia. Una vez intentó por la vía violenta llegar al poder y no le sirvió. Lo que le sirvió para llegar al poder fue precisamente la creación de conciencia, información y organización del pueblo venezolano, que hasta la fecha prevalece. Por eso la derecha no lo ha podido acabar al gobierno bolivariano ahora encabezado por Nicolás Maduro. Por eso, porque la organización es tal del pueblo venezolano que ni la derecha ha podido precisamente en contra de ese gobierno bolivariano. Esos son los ejemplos que debemos de tener en la mente, de que mediante la organización y la conciencia sí se puede lograr tener lo que el pueblo necesita. El pueblo mexicano, por desgracia, esas mayorías de votos legítimos que le siguen llegando al PRI, al PAN, incluso al PANAL y al Partido Verde, a mí me dejan en claro de que mal que bien somos un pueblo que merecemos lo que tenemos. Porque nos falta esa organización. Y mientras no lo hagamos, y mientras sigan muchos dejándose llevar por relumbrones como de esto que acabamos de hablar Marta y yo, simple y sencillamente seguiremos en las mismas, sin el avance debido que necesitamos todos. Marta, un comentario rapidito ya para cerrar este tema, ir a comentarios y vamos a otro tema. No, yo creo que ya ocupamos todo lo que se tiene que decir al respecto, salvo que vengan más noticias sobre este tema, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo más adelante a ver qué va pasando. Bueno, ahorita quiero mandar saludos de volada a Dartley Deiser, que nos está viendo. Dice algo muy interesante, Pejeboy, y que sí es cierto, perdón, a mí se me había escapado, también intenté entrar a esa página, y sí es cierto, ahorita no hay ni acceso. La página para que se activen precisamente esas tarjetas de apoyo en el Distrito Federal, resulta ser que la página, comenta el buen Pejeboy, que está, vaya pues, no funciona. Efectivamente, hace rato también con mi compadre intenté entrar a la página y no se pudo entrar, ¿eh? ¿Sí? Además. O sea, además, ¿no? Pero bueno, también mandamos saludos a nuestro compañero buen Pejeboy, que nos está viendo y escuchando, a MGGM, Al buen Uram, que está aquí con nosotros, nos está acompañando. A Patist Patist 12, que también está aquí con nosotros. Corlor Fint, aquí nos viene también visitando en este programa. Viole 0204, aquí también se encuentra con nosotros. Saludos, un abrazo y gracias por acompañarnos. Odark Sideo, aquí está, mira más claro lo que dijo Odark Sideo, Marta. Sin organización no hay revolución. Saludos a todos. Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Y de hecho, habiendo organización, hay revolución, aunque no haya muchas cosas, ¿eh? Sí, así es. En serio, la organización es la clave. Por eso es molesto que este señor no haya dicho nada. Bueno, vamos a volar a este otro tema. Bueno, ya lo has de haber leído, Marta, y sí vale la pena también señalarlo. Es increíble lo que pasó, de veras, en serio. Resulta ser que aprobaron en el Senado, pues ahora sí que sin cambios ni nada a la ley de hidrocarburos, con el voto, ya para qué les digo, a favor, PRI, PAN, Partido Verde, el Partido Lambisconista de México. Pero hubo hasta un perredista, fíjate, Fernando Mayans, el pleno, también un voto del PRD, para que vean, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y sin cambios la minuta que les remitió la Cámara de Diputados con la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley de Fondo Mexicano del Petróleo de nueva creación y que reforma la ley federal de derechos y la ley de coordinación fiscal. Fíjense esto, durante más de 6 horas, la mayoría de los senadores del PRD y PT advirtió en un salón de sesiones que casi siempre estuvo vacío, que se trata de una regulación que pone en riesgo la renta petrolera, establece un régimen de privilegio para las empresas extranjeras, mientras endurece la carga impositiva a Pemex con miras a desaparecerlo. Aquí me detengo tantito porque miren, quitando al PRD, o sea, perdón, el PRD, esto que le hicieron, bueno, que se le hicieron al PRD y PT, ¿no? Pero esto que hicieron al PRD, Marta, es interesante señalar y puntualizarlo, es... bueno, es una patada en el trasero a la dignidad del PRD. Viene a echar abajo todo eso que aquellos perredistas de la nueva izquierda, Marta, dicen. Es que nos están tomando en cuenta. Están tomando en cuenta las propuestas de la izquierda. Por eso mismo el PRD apoyó al PRI para que se aprobara la reforma hacendaria, que repito, reforma clave. Porque si la reforma hacendaria no se hubiera aprobado, no se hubiera ni discutido la energética. Eso lo sostengo, ¿sí? Y ya he explicado por qué, no me voy a detener. Pero aquí lo importante es esto. Para todos esos que dicen que los están tomando en cuenta, todos esos que aceptaron, todos esos perredistas que estuvieron de acuerdo con el pacto por México, ¿eh? Porque tomaban en cuenta las propuestas de la izquierda. Fíjense cómo aquí, simple y sencillamente, el PRI y el PAN los dejó hablando solos como locos allí en el Senado y les valió un vil cacahuate sus posicionamientos, sus posturas y sus propuestas. ¿Eh? Los hechos hablan. Y ahora que el PRD ya no le sirve al PRI, el mismo PRI lo trata como bien merecido lo tiene el PRD. ¿Eh? Sé que hay honrosas excepciones en el PRD, pero por desgracia, ya el PRD ya valió, ya dejó de ser una izquierda real por la cual votar. De eso debemos de correr la voz todos. El PRD ya dejó de ser la opción de izquierda por la cual votar. Bueno, pues ahora esto me muestra a mí, Marta, salvo tu mejor opinión, que se va a quedar el PRD muy mal, porque mira, va a quedar muy mal ante muchísimos ciudadanos que ya de por sí ya están decepcionados de ese partiducho rastrero. Pero además resulta ser que queda pues peor que un patio trasero para el PRI, que recibió apoyo del PRD para una reforma tan importante como fue la hacendaria. O sea, que ni con el PRI, ni con el PAN, ni con la gente va a terminar quedando bien ese partiducho rastrero. Lo siento por las honrosas excepciones que hay ahí. Marta. Así es, y no solo desde la reforma hacendaria, desde antes con el Pacto por México. Uh-huh. Y todavía Jesús Ortega, en una entrevista el domingo, dice que AMLO lo único es un populista, no es de izquierda y solo vino a dividir a esta corriente. ¿Cómo ves, Bote, que es un populista, no es de izquierda? Viste Jesús Ortega. ¿Con qué cara, Bote? ¿Verdad? ¿Con qué cara? nos gustará o no Morena, pero yo creo que apenitas si se salieron a tiempo ante esa ignominia para no salir embarrados con ellos, voten. Sí, y hasta malagradecido, porque yo me acuerdo que de una u otra manera, no obstante todo, incluso lo llegué a hablar en algunos noticieros, Andrés Manuel López Obrador, en términos de buscar la unión, precisamente, pues la unión para combatir todos aquellos estragos que deja y que sigue dejando el PRI y el PAN, pues hasta hubo momentos en los que él le pedía a la gente, pues, que aceptara que, pues, a los políticos de la nueva izquierda, precisamente porque según ellos querían sumarse a defender y a apoyar al pueblo mexicano, que resultó pura tomada de pelo. Pero esto me refiero por lo que dice ahorita, o sea, qué mal agradecimiento incluso de Jesús Ortega, porque si por aquellos tiempos incluso Andrés Manuel López Obrador no hubiera, que creo que hizo mal, no hubiera pedido a la gente inclusive, pues, que aceptara, ¿no?, que también se unieran a la defensa del petróleo y de la nación los chuchos del PRD, la nueva izquierda y todo eso, pues te aseguro que ni siquiera los hubieran dejado tomar la palabra en un solo discurso a ellos, ¿eh? Así es. Y sin embargo ahora ve la forma de que ahora le quieren... Bueno, que no es de extrañar, Marta, a alguien tenía el PRD que echarle la culpa de que se está viniendo abajo, ¿eh? Ah, pues claro. Sí. Eso es que pero ni bueno, qué. Ahí muestra su calaña, su malagradecimiento, ¿sí?, su ignominia, su indignidad, su desvergüenza, con estas declaraciones y con todo lo que apoyaron y legitimaron a Peña Nieto Bote. Pues sí, o sea... En contra de los que votaron por ellos, porque nunca... ellos fueron los que más traicionaron, más que el PRI y el PAN a sus votantes, el PRD fueron los más canallas que la derecha. Bueno, con sus honrosas excepciones, como bien señalas. Y claro, aquí hemos de recordar que la principal traición, desde mi punto de vista, precisamente a toda aquella lucha por evitar el fraude electoral del 2006, fue precisamente de la llamada nueva izquierda del PRD, ¿eh? Desde ahí vino. Pues sí. O sea, desde ahí vino. Y fíjense cómo lo que en un momento dado, así a simple vista, puede parecer simple y llanamente que le dieron la espalda, en este caso a Andrés Manuel López Obrador, fíjense cómo con el pasar de los años terminó demostrando el daño a todos los mexicanos. Así es. Porque es lo que estamos viendo ahorita. El daño precisamente de esa, digamos, de esa espalda que le voltearon a un movimiento que buscaba realmente el cambio tan solo por unos cuantos puestos políticos. ¿Cómo lo terminamos pagando ahora? Con los muertos y con la miseria. Sí, y que termina, fíjate, y nomás terminaron, bueno, esta gente, por eso yo sostengo que estos van a que, si hay alguien aparte del PRI, del PAN y de toda esa horda de clase política que le valemos gorro a los mexicanos, yo creo que el PRD va que vuela para ir al basurero de la historia, ¿eh? Eso me queda claro. Con las honrosas excepciones, que ojalá y esas honrosas excepciones, en buena onda lo digo, ojalá y que esas honrosas excepciones, pues, se vayan a otro lado, no hagan, por ejemplo, como lo que... A estas alturas y después de esta indignidad y esta vergüenza, pues, sí, deberían. Debería, ¿no? No vaya a pasar que terminen como, digo, en buen plan y con todo respeto, que terminen como Javier Corral, ¿no? Que muy indignado con lo que hace el PAN, pero no hay para cuándo se vaya de ahí. Exactamente. Digo, ¿no? Entonces ahí donde ya dice uno, ¿de veras sienten la indignación que están expresando o qué onda? Porque yo en su lugar... Yo ya me, por ejemplo, en lugar de Javier Corral, yo ya me hubiera alargado del PAN desde hace buen rato, ¿eh? Pues sí, pero pues bueno, yo creo que al final el sistema estará en desacuerdo en algunos puntos, pero el sistema en general, pues es el que, a pesar de que sea el que nos tiene como nos tiene, pues a él le acomoda ese sistema, ¿no, Bote? Pues sí, así de fácil. Bueno, ok, y ya nomás por último vamos a terminar de volada por comentar nuestro programa de esta noche. Lo vamos a pasar un poquito, pero es que esto no lo puedo dejar pasar. Quiero recordar, más bien porque ya lo he dicho aquí, en la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución, dice así, lo voy a leer completito: los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes, repito, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un padre de familia en el orden material, social, cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Ustedes van a decir, ¿por qué otra vez el bote vuelve a leer lo mismo? Bueno, lo vuelvo a leer. Porque resulta ser que se está presentando en la Ciudad de México un foro internacional de salarios mínimos. Fíjense lo que ahí dijo Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que existe la convicción necesaria para construir una política pública de salario mínimo bien pensada, estructurada y con toda responsabilidad en beneficio de quienes más lo necesitan. Al inaugurar el Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, reiteró que en el país hay un rezago de 35 años en los salarios mínimos, lo cual ha llevado a una pérdida de alrededor del 77% del poder adquisitivo. Es decir, ahora solamente podemos adquirir el 23% de lo que se podía comprar en los años 70. Vamos a romper con prácticas silenciosas. Vamos a entrar en una economía donde México deje de ser ese referente negativo y pase a ser un referente de progreso, de desarrollo desde la base de los ingresos del salario mínimo, el cual sea remunerador y acorde con lo que requiere el país, señaló. Afirmó que puede haber diferencias, pero se coincide en que el salario mínimo es el tema central. Aseguró que el reto es generar mecanismos, chequen esto, aseguró que el reto es generar mecanismos institucionales que permitan aspirar a un crecimiento sostenido por años y que se busque mejorar el ingreso de las familias. Aquí vale la pena decirle, por lo menos los que no caemos en la desmemoria, hay que decirle a Miguel Ángel Mancera que esto de generar mecanismos institucionales que permitan aspirar al crecimiento sostenido por años es lo que se viene haciendo desde hace décadas en este país. ¿Eh? Y que se busque mejorar el ingreso de las familias, eso es lo que no se ha hecho. Desde hace décadas en este país se ha mantenido que se mantenga el crecimiento, ¿sí? Que se mantengan sanas las finanzas públicas y que haya una estabilidad macroeconómica. Tan no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo ahorita, que han reconocido la estabilidad macroeconómica de México. ¿Sí? Los organismos financieros internacionales, por supuesto, los organismos de los meros, meros ambiciosos burgueses y llenaderos, pero lo han reconocido. Esa estabilidad económica es precisamente, palabras más, palabras menos, lo que aquí dice Mancera. ¿Sí? Y sin embargo, eso no ha traído ninguna mejora en el ingreso de las familias. Al contrario, él está hablando de una caída en el poder adquisitivo del 77%. Ahora, fíjense esto es muy importante. Habla de vamos a romper con las prácticas silenciosas, vamos a entrar a una economía donde México deje de ser referente negativo y pase a ser un referente de progreso, de desarrollo desde la base de los ingresos del salario mínimo, el cual sea remunerador acorde a lo que requiere el país. Perdón, aquí lo que se debe de decir con puntualidad es que el hecho de que el salario mínimo no alcance, porque aquí lo vuelvo a repetir, de acuerdo a la Constitución, al artículo 123, fracción sexta, los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover la educación obligatoria de sus hijos. El que esto no se cumpla en este país, y no lo dijo Mancera, ni lo dijo Narro Robles en su participación en este foro, el que esto no se cumpla en México, deja en claro que simple y sencillamente no se está actuando de acuerdo a la Constitución. Y esto no es cosa, y lo puntualizo, no es cosa de Mancera ni de Robles, sino es del sistema político y de gobierno desde hace décadas PRI-PAN en este país. O sea, eso hay que dejarlo en claro. Pero lo que a mí me parece importante señalar es que Miguel Ángel Mancera no dice nada de eso, como tampoco lo dijo Narro Robles. No. Al contrario, ellos vuelven a plantear que es necesario generar las condiciones para que haya un crecimiento sostenido y que quién sabe qué. Perdón, eso es lo que nos han dicho desde antes de Salinas de Gortari hasta la fecha. Para solucionar este problema de la falta de poder adquisitivo, se lo digo con todo respeto al rector de la Universidad José Narro Robles y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, lo que se debe hacer es que así como se le ha puesto un límite al ingreso de las familias mexicanas, se le debe de poner un límite a las exorbitantes ganancias de los ambiciosos vulgares sin llenadero. Es intolerable que en un país de más de 112 millones, más de la mitad se encuentre en pobreza, que el propio gobierno haya reconocido 7 millones de mexicanos muriéndose de hambre, y en ese mismo país se encuentre el que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo. Ese es el problema toral, que mientras se le sigue poniendo freno a la economía popular, se mantienen completamente libre y a sus anchas las ganancias de un puñado de ambiciosos vulgares sin llenadero en este país. Ese es el problema toral que no dicen y que no mencionan para nada ni el jefe de gobierno, ni el subsecretario del trabajo, ni nadie. La única que más o menos sí puso el dedo en la llaga en este foro ha sido la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Ella agarró y comentó a través de un video, subrayó que México es el único país donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza per cápita. Detalló que casi un 14% de los ocupados recibe un ingreso inferior al salario mínimo, mientras que alrededor de 2 de cada 5 ocupados recibe y gasta 2 salarios mínimos. México es el único país en la región en donde el salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza per cápita. Representa solo 1.66%. Es decir, trabajadores que tienen un salario mínimo están muy por debajo de este umbral, mientras que aquellos que tienen 2 salarios mínimos tienen una remuneración solo mínimamente superior al umbral de la pobreza. Fíjense, mínimamente superior al umbral de la pobreza, los que ganan 2 salarios mínimos. Y aquí repito, está claramente, se está incumpliendo lo que la Constitución manda. ¿Sí? Y simple y sencillamente, pues todos los que protestan que se cumpla la Constitución, ¿verdad que es puro atole con el dedo? Pero sin embargo, millones de tarugos siguen votando por ellos. ¿Eh? Claro, porque obviamente que los ponen en un pedestal de casi de héroes de la patria. ¿Quiénes? Los menólicos televisivos. Fíjense, Narro Robles remarcó que no se puede ignorar lo que pasa en el país, ya que sería irresponsable actuar como si todo estuviera bien. Señor Narro Robles, eso no nos lo digan los mexicanos ni lo digan en un foro. Eso dígalo cuando lo entreviste López Dóriga. Eso dígaselo a él. Eso dígaselo a Javier Alatorre cuando lo entreviste. Dígaselo a ellos. Cuando los entrevistan en los medios televisivos, ahí sí no dice nada de casos como estos. No he visto si lo diga alguna vez Narro Robles en una entrevista. Si lo ha hecho, qué bien. Si no, debería de hacerlo. Dice, como si no hubiera pobreza, desigualdad, como si las tasas de crecimiento fueran las que queremos tener. Como si la caída de empleo que tenemos es la que requiere el país. Fíjense cómo siguen ellos en el tenor mismo de la derecha neoliberal, queriendo relacionar a fuerza las cosas, o sea, como una parte de la solución de los problemas, el crecimiento. De nada sirve el crecimiento si no hay justicia social. Por eso mismo también la economía se frena en su crecimiento, porque no hay poder adquisitivo, la gente no puede comprar. Y parte del fundamental de cualquier economía sana es precisamente que también haya un poder de compra de los ciudadanos, que es lo que se ha venido abajo. Por lo que el rector consideró que el debate de hoy es una buena oportunidad para analizar el tema del salario mínimo, el crecimiento económico, la desigualdad y el empleo. Eso fue lo que dijo Narro Robles. Tampoco dijo que se viola la Constitución al no pagarse lo que se debe pagar. Tampoco lo dijo. En tanto, el subsecretario del Trabajo Federal, Rafael Avante, pidió prudencia al analizar el salario mínimo. Fíjense, ¿cómo no piden prudencia con respecto a que continúe la libertad de las ganancias ambiciosas de unos cuantos? Que eso se analice con prudencia. No, eso no. Eso ni siquiera lo mencionan. Pero sí que se analice con prudencia, que se analice con prudencia el tema del salario mínimo y no confundir el incremento de ingresos con el verdadero poder adquisitivo que estos pueden tener, ya que recordó, se cuenta con experiencias en ese sentido. Hemos tenido experiencias de que cuando no tomamos en cuenta las variables económicas y simplemente suponemos que generar más pesos significa que eso alcanzará para más, pero si afectamos las variables económicas y producimos efectos inflacionarios, es evidente que el valor real de esos pesos se ve seriamente deteriorado y en ocasiones terminamos afectando al poder adquisitivo que queríamos mejorar, por lo que pidió tener prudencia al analizar esto y no repetir errores del pasado. Pues yo lo que digo es que como parte del análisis de las variables económicas debería considerarse las ganancias abusivas, que varían mucho y que van en incremento siempre las ganancias abusivas de unos cuantos cuates. Y eso ni siquiera se pide analizarlo ni con prudencia ni con nada. Simplemente ni se menciona. Y sin embargo estamos hablando del subsecretario del Trabajo, los que se suponen que están, ¿no? Para velar que precisamente la Constitución y la Ley del Trabajo se cumpla como se debe. Se supone que para eso están. Se supone. Y sin embargo ahí tenemos la realidad, que dista de lo que se supone que debe cumplirse en la Constitución. Y fíjense cómo ninguno en este foro se lo pasa a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, pero tanto al subsecretario como a Narro Robles como a Miguel Ángel Mancera, que no hayan mencionado para nada que esa baja de poder adquisitivo del salario mínimo es contraria a lo que dice la Constitución, para mí es una clara muestra de que todo este foro es puro tilín tilín y nada de paletas. Marta. Pues sí, Mote, vemos que últimamente Mancera está con esto del salario mínimo, es la manera de maquillar que todavía se diga de izquierda o pues para elevar, yo creo que las encuestas en las que su índice de popularidad está por los suelos con todo lo que ha hecho, porque pues bueno, en el DF votaron por él para otra cosa, no porque fuera de izquierda y no con lo que ha hecho. Es interesante que esté enarbolando esa bandera del salario mínimo, pero reprima violentamente la protesta social, empezando con la del 1 de diciembre que y todas las demás que están contra el régimen de Peña Nieto y contra todas las políticas que está llevando a cabo. Esas sí las reprime violentamente, pero dice que por otro lado que quiere que el salario mínimo se eleve, pues bastante incongruencia. Igual que Narro, yo no veo que haya dicho nada sobre al respecto a estas reformas, y tampoco Mancera, estas reformas estructurales que solamente van a beneficiar a unos cuantos, que les dan mayor libertad, que les dan todos los privilegios, en contra de la mayoría, porque eso, en ninguna de ellas se contempla que se eleven los salarios mínimos, sino todos los beneficios y todas las prebendas para estos, para los dueños de capital aquí en México, ¿no, Bote? Pues sí, exactamente. Y ahora, si de veras le preocupa a Mancera la baja, cómo ha perdido poder adquisitivo el salario mínimo, pues como una parte en la Ciudad de México, sin duda, de esa pérdida del poder adquisitivo, pues tiene que ver el alza que le puso al metro, ¿no? Para empezar, ¿no? El alza al metro, como... Porque mira, es que un estudio de la UNAM, en diciembre de 1987 el salario mínimo era de 6.47 pesos y la canasta alimentaria recomendable costaba 3.95 pesos. Ahora, en 2014 el salario mínimo es de 67.29 pesos, pero la canasta alimentaria recomendable 184.96. En esas tres décadas el ingreso diario de un asalariado aumentó 940%, pero la canasta alimentaria recomendable aumentó 4.582%. El salario mínimo ha perdido 77% de su valor que tenía en 1987. Exactamente, ahí está. Entonces, ahí están los datos. La política económica neoliberal que desde hace décadas nos ha implantado el PRI y el PAN es la culpable. Y así, eso no lo toca ninguno, ¿verdad? Y ninguno dice nada. Entonces, dicen que hay que aumentar la productividad para que haya salarios mínimos mayores. Más bien yo creo que debería ser al revés, ¿no? Debería ser aumentarse el salario mínimo para que haya productividad. Exacto. Columnista que se llama Ricardo Rafael. Pues más bien es al revés, ¿no, Bote? Pues claro, sí, pues que una manera de incentivar al trabajador, eso es lo que deberían de hacer, pero no. No, ellos lo que buscan es que el trabajador sin incentivo trabaje, porque según el incentivo va a venir a futuro. Pero pues perdón, de ese tipo de choros ya nos vienen echando desde hace décadas. Es increíble. O sea, Aquí me deja en claro Mancera que de plano para Miguel Ángel Mancera, el pueblo mexicano, pues hay que darle a tole con el dedo y se acabó. ¿Sí? Él mismo acaba de subir el metro. O sea, el transporte principal en la Ciudad de México. Y ahora de repente se viene a presentar ante los mexicanos como preocupado por el salario mínimo. Yo no se la creo. Pero además, ni siquiera plantean las salidas correctas. Las salidas correctas invariablemente es el cambio en el modelo económico, número uno, y que se le ponga el freno a las ganancias abusivas de unos cuantos ambiciosos burgueses sin llenadero. Es exorbitante lo que ellos ganan al día, ellos multiplican fortunas a diario. Bueno, aquí leí la otra vez cómo en el primer trimestre de este año con respecto al del año pasado, los bancos obtuvieron 28 mil millones de ganancias, cuando el año pasado, en ese mismo periodo, habían obtenido 36 mil millones. O sea, la pérdida de los bancos fue en ganar menos miles de millones, pero siguieron ganando 28 mil millones. En cambio, los mexicanos, ¿en qué se encuentran? La pérdida para el pueblo es de sacrificar comidas para que coman los hijos. Esa es la pérdida del pueblo. Entonces, imagínense, estamos hablando de ganancias exorbitantes para una banca que ni siquiera es mexicana, mientras el pueblo tiene que seguirse con un salario de hambre que dista de lo que la Constitución manda. Impresionante. Pero las mineras, Bote, y las mineras lo que pagan, uh-huh, ganan, y no solo las canadienses, también está la de Grupo México, y lo que van a venir a ganar las petroleras, y todo eso no va a elevar el nivel de vida de la población en lo más mínimo. Claro. Si no lo hicieron las mineras, no lo han hecho todas esas transnacionales que han venido aquí, que con el Tratado de Libre Comercio se han servido con la cuchara grande, si al contrario, a partir de ahí todo se ha precarizado, imagínate cuando vengan las petroleras, pero bueno. Pues sí, exactamente. Y siguen, ahora sí, y que siguen en el camino de darnos más en la torre. Y repito, pues eso es esperarse cuando, pues sin cumplirle a los mexicanos, gracias a la televisión, millones de tarugos siguen haciéndoles llegar millones de votos, ¿para qué se preocupan por cumplir? Lógica elemental, ¿sí? Por eso les digo, sí es cierto que mucho depende de los ciudadanos, pero precisamente por eso hay que organizarnos, porque son los pueblos organizados los que de veras llegan a los cambios, ¿sí? Así de sencillo. Así que no partamos y no perdamos eso de vista. Y bueno, pues ya nos vamos a ir tu comentario final y despedida, Marta, adelante. No, pues muchas gracias por invitarme a este espacio, Bote. Muy agradecida contigo porque, pues bueno, es muy agradable estar aquí. Bueno, no es agradable por las noticias que leemos, ¿verdad? Pero bueno, es importante estarlas aquí comentando. Bueno, es nuestro punto de vista que compartimos. Claro que lo importante es la reflexión que hagan ustedes. Y bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima, Bote. Buenas noches. Pues hasta el próximo martes, Marta. Ya aquí ya va a ser el espacio que, si tú estás de acuerdo también, de ya de que los martes sea el espacio en el que nos acompañes de noticias con el Bote en vivo. Claro que sí, Bote. Aquí nos vemos el próximo martes. Perfecto, Marta. Bueno, y gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Mando saludos de volada a Patitz 12, a Urán, al PG Boy que estuvo con nosotros, a Odark Sideo. Urán ya le mandé despedida. A Edgar Salazar. Si el señor Bote, su opinión sobre el CRIT bajo el mando de Kiko Venga en Baja California. ¿Cómo? Señor, su opinión sobre el CRIT bajo el mando de Kiko Venga en Baja California. ¿Un CRIT a mando de Kiko? ¿Es pura publicidad? Obvio, por supuesto. Miren, que déjenme les digo, no puedo yo opinar mucho de eso. En términos generales, nunca he estado de acuerdo en que sean privados los que tengan que llevar a cabo las labores sociales que le compete al Estado. A final de cuentas, eso es lo que da lugar a los teletones y a los CRIs y a todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hay una parte en la ley que dice que toda labor que corresponde, que toda obligación, por ejemplo, que le corresponde al gobierno y que la lleve a cabo privados, son deducibles de impuestos. Así de simple, ¿sí? Y esto vale la pena señalarlo, porque de allí es donde precisamente pues se hacen todas esas disquelabores altruistas, pero que a la mera hora pues sirve para que sean deducibles de impuestos, no paguen impuestos por otras actividades que llevan a cabo, y al rato ¿a quién les cobran lo que, por ejemplo, le condonan a Televisa de impuestos? ¿A quién se lo cobran? Las bicocas, que luego hasta les devuelven a los potentados que prácticamente no pagan impuestos, ¿a quién creen que se la sacan? Pues a todos nosotros, ¿sí? Entonces por eso mismo nunca he estado de acuerdo con ello. Ahora, el personaje de Kiko me parece bueno y sí, en términos generales va a ser atractivo, de eso creo que sí. Pero de eso de que venga, de que vaya lo del Chris, bueno, pues yo sigo en mi misma idea, ¿no? Si a la gente le llevan circo, pues entretente con el circo, pero no te dejes manipular. Por eso mismo hay que aprender y enseñar a ver televisión, ¿eh? Tomo saludos al buen Edgar Salazar, que aquí nos acompañó, a Bamhomet 299, dice, ahora sí, dice, su opinión es respetable, pero comprendan que por algo se empieza. Pues ya es que es lo que yo vengo diciendo, todos debemos empezar por nuestra trinchera, ¿no? Cada quien desde su trinchera y con su familia, y vámonos. Y bueno, a buen PG Boca también aquí nos acompañó, le mando saludos. Gracias, gracias por habernos acompañado, mañana los espero en vivo. Recuerden, mañana Jonathan Pérez aquí con nosotros en Noticias con el Bote en Vivo. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación, y no se les olvide, nada de violencia, todo con organización y con conciencia, ¿eh? No se les olvide, la organización es la clave, y es por lo que de veras, es lo que debemos pedir, es lo que debemos buscar, es lo que debemos promover, ¿sí? Aunque todos y cada uno de nosotros seamos ese gorrioncito que llevaba gotitas de agua, ¿sí? Pero el orgullo de hacer lo que debemos es el que nos debe alentar. Un abrazo a todos y mañana los espero igual a las 10. Que estén bien. Tiraderodelbote.com